Simón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro, en Viedma. ¿Cómo anda? Bien, bien. Por suerte. Bueno, contale a los que están escuchando, ¿de qué se trata este Parlamento Juvenil en el cual ustedes van compartiendo, no? Sí, el Parlamento Juvenil es... nos juntamos diferentes escuelas y debatimos sobre temas que son muy importantes para la comunidad de hoy. Ajá. En el caso de hoy, ¿cuál fue fundamentalmente lo que se charló? Mi tema específico fue la inclusión escolar. Ajá. Había muchos diferentes temas como derechos humanos, jóvenes y trabajo, me parece que no había más. Bien, y en el caso de la inclusión escolar, mirando a la parte sur de América, me imagino que empezaste a descubrir, a estudiar cómo el sistema educativo argentino se diferencia de otros, ¿no? Claro, sí. Yo hablé un poco de lo importante que es la inclusión escolar y después di mi opinión sobre cómo poder mejorarla en nuestra zona, incluso... Sería buenísimo si podría ser a nivel nacional, sería un logro muy importante para la Argentina. ¿Y cómo pensás que se podría mejorar? Y el gobierno es muy necesario que ayude, y el pueblo también lo puede hacer. Por ejemplo, dije hacer charlas a la comunidad abierta, nuevos métodos para que las personas puedan terminar sus estudios, y mucha participación de los docentes al momento de estar con los chicos. Son su apoyo dentro de la escuela. Ajá. Y vos decís que fundamentalmente hay que articular bien las comunidades, digamos, docentes, alumnos, padres, madres. Sí, sí. Es como un triángulo que los tres tienen que estar funcionando igual. Ajá. Simón, ¿y empezaste a mirar cómo era el sistema en Chile, por ejemplo? ¿En Chile? Sí. No. Ajá. A la hora de mirar un poquito América Latina, me imagino que sabrás que hay mucha educación privada en todos lados. Viste, sé por las noticias que Chile tenés que pagar incluso para la escuela, secundario. Es muy difícil que las personas terminen su educación allá. Ajá. Creo que somos privilegiados de tener escuelas públicas y secundarias, incluso universidades. Ajá. Y cuando hablas de inclusión, especialmente, ¿en quién pensás? ¿En qué pienso? ¿En quién? Sí, ¿en quiénes? ¿En quiénes? En los alumnos. Alumnos. Inclusión es sentido de pertenencia. Ajá. Sentirse perteneciente a un grupo, porque dentro de la escuela se forman diferentes grupos y a veces muchos alumnos quedan excluidos. Ajá. ¿Y esto se podría manejar o trabajar desde dónde? ¿Desde el arte? ¿Desde dónde? Claro. No te escucho bien, ¿me puedes repetir? No, que ¿desde dónde pensás que se podría dar la inclusión? ¿Desde el arte? ¿Desde aumentar determinadas cargas horarias en la currícula de cuando se estudia? No sé, ¿por dónde pensás que puede pasar toda esta transformación? ¿Cómo se podría mejorar? Y yo creo que se podría mejorar ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Habla así? Se corta. Está bien. Se podría mejorar al momento de hacer trabajos, no sé si me explico, que al momento de hacer trabajos los profesores traten de juntar a diferentes grupos, viste, que no se juntan nunca, para poder que se conozcan y se lleven mejor. Eso sería una muy buena forma de inclusión entre los compañeros. Bien. Sí, incluso, como creo, es algo más personal, por el tema también de juntar digamos, sin diferencias etarias, ¿no? También, que se puedan, del primer curso al último curso, que también podamos mezclar eso. Que se conozcan. Claro, que se conozcan, que puedan compartir experiencias como de quien está entrando a quien ya está saliendo, ¿no? Una muy buena forma de que se conozcan y hagan proyectos juntos es el centro de estudiantes. Uh-huh. El centro de estudiantes, que cada curso elige a un delegado y conversan qué cosas se pueden hacer para la escuela. Simone, ¿cómo ves en todo esto de la inclusión y de pertenencia a todos los juegos que son, por ejemplo, como los juegos Evita o los juegos que permiten a los chicos, si bien en un, a veces gana más la competencia que la integración, ¿no? Sí, sí, sí. Y la competencia no es buena. Por ejemplo, nosotros vinimos acá, nos conocimos con otras escuelas, charlamos, debatimos juntos, no vinimos a competir, vinimos a educarnos y a conocernos. Qué bueno. Que ¿cómo continúa esto? ¿Esto se dio hoy y va a haber más encuentros? O a sí, nivel... va a haber más encuentros. A nivel provincial va a haber encuentros. Ajá. Y va a ser en el Congreso. Ah, mira. Bueno. Va a ser una linda experiencia. Lindo, lindo. Simón, y bueno, digamos, es muy temprano. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 16. 16. Bueno, ¿y te gustó esto de parlamentar, de estar ahí en ese ambiente? Sí, sí. ¿Ya conocías el Consejo Liberante de Patagones? No, nunca había venido. Mira. Así que es lindo. Eso que queda en pleno centro ahí de Patagones, ¿no? No habías entrado, digamos. Es que nosotros somos de Juana Pradere y estamos medio lejos. Mira. Yo vivo en el campo. ¿En el campo? Sí, vivo en la zona rural. ¿Y cuántos kilómetros haces para ir a la escuela? 20. 20 kilómetros para ir a la escuela. Y qué lindo. ¿Y vinieron de Juana Pradera? ¿Viniste vos solo o vine con ocho compañeros, la directora, la maestra que nos apoyó y un asistente. Qué bueno. Así que a Patagones vienen cada tanto, ¿no? Es que se viene seguido, digamos. ¿Cómo? Que a Patagones no se viene tan seguido, ¿no? No se viene. Mirá. Bueno, Simón, ¿cómo se llama la escuela de ahí, Juana Pradera? EPB número 4, Almirante Bro. ¿Cómo es? ¿El nombre completo se me fue? A ver, Escuela de Educación Secundaria número 4, no tiene nombre de prosa ni nada. Bueno, Simón, ¿y cuántos alumnos y alumnas van ahí a esa escuela? Alumnos, menos de 100. Mira. Sí, mucho menos de 100 alumnos. Bueno, y ahí sí hay integración cuando son escuelas así más chicas, sí. Sí, viste, en las comunidades chicas. Es muy fácil la integración, nos conocemos todos y no tenemos desigualdad. Qué bueno. ¿Cómo es Juana Pradera? ¿Qué es todo campo? ¿Hay un poblado en el medio? No, es un pueblo y alrededor tiene zonas rurales. Ajá. ¿Y en el pueblo cuántas cuadras son? Y si pones segunda te pasa de largo. ¿Y ahí qué hay? Hay, me imagino, un almacén grande. Yo digo para que lo cuentes acá, para el que está escuchando. No hay almacenes grandes, hay, viste, negocios, carnicerías, no hay nada grande. Bien, así que en todo caso hay que venirse a Patagonia o a Viedma, digamos, para este lado, sí. Para buscar un poco de bueno. Sí, sí.